La mar en coche. Guarda con la calor, Gustavo Varela, en la parte de la ciudad por la que andes caminando en este momento. Buenos días. Buen día, no, estoy acá debajo de un árbol. Ah, qué lindo. Así sí, sí se puede vivir, ¿eh? Sí, así está bien, sí. Debajo de algún árbol, bonachón, ¿cómo pero te igual, trata? Igual está rebelde el clima, loco. Dicen que va a llover y no llueve nunca. Sí, se embota todo, ¿viste? Se concentra y después no explota. Y el pasto se seca. Y el pasto se seca. ¿Qué haces, Gus? ¿Cómo andan tus días de enero? Bueno, bien, estoy, viste, trabajando, porque por un lado con lo de la casa, que ya está, qué sé yo, que es medio una pavada, pero por otro lado estoy estudiando algunas cosas nuevas para modificar el programa que doy en la facultad y eso, viste, a mí no me gusta quedarme mucho tiempo en el mismo lado, salvo en la tribu. Contame algún lugar por el que estés paseando en el pensamiento y dónde venís buscando la renovación de la carrera. Mirá, estoy por un lado, hay un tipo, quiero incorporar algunas cosas vinculadas al cine, y en particular de un cineasta que se llama José Campuzano, que es un tipo del que yo he visto todas las películas, y porque me parece que es como un nuevo Fabio, ¿viste? Con una característica muy propia y con escenarios que tienen que ver con los sectores más marginales, no exactamente villas miserias, pero sí sectores marginales de la provincia de Buenos Aires, de ahí del conurbano, del segundo o tercer cordón. Y eso a mí me interesa, además porque estoy viendo hacer una... Tengo uno que está hablando acá atrás. Bueno, pero mi idea es hacer un segmento vinculado a las villas miserias y a modos de representación que tuvo las villas miserias en el cine argentino. Entonces, viste, quiero incluirlo a Campuzano dentro de esa trama, a pesar que tienes muchas diferencias, pero hay más o menos 5 o 6 películas donde el tema de la villa miseria está ahí muy presente en el cine, ¿no? Bueno, Elefante Blanco, ¿no? Fue una de las últimas, así, en la última década. Sí, esa es de las últimas, pero me refiero a algunas de la década del 50, del 30, hay del 40, del 50, viste que son como figuras un poco raras para el periodo, no a partir de... después de la caída del peronismo se volvieron más habituales esas, pero bueno, eso es lo que estoy... Es uno de los ejes, otro eje vinculado a la arquitectura, ¿viste? Estoy como buscando por otros lados, todavía no tengo... Uy, se cortó el teléfono de Gustavo Varela, bajó un árbol de la localidad de Seiza, donde nos viene contando cómo piensa cambiar las materias que da en la facultad, y además, por supuesto, está pensando en serie, pensando al macrismo en serie, ni más ni menos, y hace algunos días publicó un texto más que interesante para hablar de María Eugenia Vidal y lo que considera ya es su lanzamiento como candidata presidencial y qué representa a Vidal dentro de la estructura de Cambiemos, un tema que tenemos ganas de charlar con Gustavo mientras los vecinos le hablan por la espalda y se le corta el teléfono bajo un árbol bonachón. Lo que siempre me pregunto es si una persona a la que se le corta el teléfono en contacto con una radio sigue hablando, mientras tanto pensando que todavía está al aire, hasta que dentro de 10 minutos de perorata después dice, che, ¿hay alguien del otro lado? Tú. Es posible que eso ocurra, pero no, Gustavo Varela se dio cuenta y ya está en contacto con nosotros nuevamente. Gus, no sé ahí qué estamos. ¿Qué pasó, loco? No sé, ¿te quedaste hablando solo un ratito? Sí, pero no importa, está bien. Escúchame, además venís pensando en serie a Cambiemos, al macrismo y qué significan como fuerza política. Sí. Y hace poco compartiste un texto sobre María Eugenia Vidal en lo que considerás ya es su lanzamiento como candidata presidencial. Me pareció que en esa semana, no me acuerdo, ¿no? 1 o 2 semanas, me pareció que en esa semana había como una cosa más clara respecto del lugar de María Eugenia Vidal en la trama electoral para el 2019, ¿no? Porque es algo que se viene relativamente rápido. Digamos, hay mundial este año, quiere decir que en cierta medida, viste, hay una cosa, hay un entretenimiento que va a llevar las cabezas para otro lado, en un punto, en otro me parece que va a haber bastante conflicto en las calles. Y al toque está ahí, viste, estás a un año de las primarias y me parece que en la medida en que el macrismo siga llevando adelante una economía vinculada al mercado, digamos, las instancias de lucha de la gente va a ser mayor y entonces se va a identificar al macrismo como bajo una perspectiva que me parece a mí, no sé, no estoy muy seguro, pero va a ser problemática como para que llegue tranquilamente a las elecciones del 19. Y vos fíjate que a Vidal la dejan un poco aparte, es decir, de toda esa trama, digamos, si el macrismo está pensando en las reformas laborales, etcétera, en el caso de María Eugenia Vidal está vinculado al tema de la educación, viste, es decir, como separada de una situación política de la que ella parece no tener nada que ver, y efectivamente ella forma parte de ese montón. Y ella juega un poco el papel de gente común dentro de la estructura de Cambiemos, ¿no? Porque ella no es tan CEO, ella no es tan fría también en un punto, y me parece que es el papel que entra a jugar en la estructura. Sí, ese le viene perfecto ese papel, por otra parte, porque imagínate que eso la saca del aspecto político. Yo lo pongo ahí en la nota que esa que escribí, que eso está vinculado fuertemente a la que se vayan todos, es decir, viste que hay una cosa con la política de rechazo, y hay una cosa como con la cosa más común, más de todos los días, que pareciera ser no ser político, y por lo tanto quienes se ocupan de la política y tienen esa característica están salvados de cualquier corrupción, ¿no? Es decir, de cualquier dispositivo moral. Entonces a mí me parece que ahí el María Eugenia Vidal está un poco jugando ese partido, de quedarse como al margen, de mostrarse como alguien común, viste, de bajarse del auto y decirle a los bañeros que se vayan, y un cierto, yo pongo mohines, viste, que son así como las formas que ella tiene de expresar aquello que acontece, sin hablar en muchos casos, ¿no? Gus, la utilización que haces un poco el que se vayan todos, o el relacionar la figura de Vidal al que se vayan todos, es una manera como peyorativa de leer una frase que también tiene una mirada positiva desde muchas organizaciones sociales y demás. ¿Cuál es la parte del que se vayan todos que a vos te parece termina siendo el juego a personajes como María Eugenia Vidal? Yo sé y entiendo claramente, digamos, que hay un que se vayan todos el 2001 que tiene una potencia que es diferente aquello de lo que estamos hablando, pero también en ese momento lo primero que aparecía era la necesidad de desplazar a la política del eje del asunto, vinculado todo esto a una especie de corrupción y a un dispositivo moral que poco tiene que ver con la política y tiene más que ver con una cuestión jurídica, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí hay un puente que yo trazo, porque lo que expresa la figura de María Eugenia Vidal con esa costumbre de todos los días, digamos, con ese aspecto cotidiano y no político, con todo lo que significa además la política, a mí me parece que eso es como un desprecio del terreno político. Entonces, ya los del PRO se definen como CEOs o como otra cosa, o como, qué sé yo, aquellos que acompañan, ¿no? Pero no se define ninguno como político, es decir, ninguno dice estar dentro de una trama política. En general, ¿no? Puede ser que algunos vayan que sí, pero ellos tienen un poco esa concepción de la eficacia, y la política no es eficaz. La política es relaciones de fuerza. No tiene que ver con la eficacia y con que vos tenés que responder a cierto parámetro técnico. Y me parece que la figura de Vidal, en este lugar de desplazarse del corazón de lo político, por un lado, lo que hace es salvarla del momento en que Macri empieza a derretirse como un helado, y por otro, como un desprecio de la política, argumentando, me parece a mí, sosteniendo que en el corazón de muchas personas lo político resulta problemático, sucio o engañoso. Ahora, el que se vayan todos en su reverso tiene eso otro, que era que nos quedemos nosotros, ¿no? Que ahí está como la parte tal vez más interesante, que el que se vayan todos no sea únicamente emergencia del vecino indignado, como decís vos, y también puede hacer, y nosotros nos quedamos, ¿no? Bueno, pero no sé quiénes son los que se quedan, en definitiva. Digo, ¿quién se queda? ¿Vidal con su gente? ¿Esos son los que se quedan ahora? Me parece que, hay que hacerse cargo de la situación, y nosotros nos hemos hecho cargo, muchos de nosotros, a partir de 2001, de, ok, está bien, viste, esto no funciona más, pero no nos vamos a correr de este universo democrático. Y vamos a sostenerlo y vamos a querer para adelante. No es que nos vamos y hacemos otra cosa y no sé qué inventamos. Porque es un país, es mucha gente. Son acá 44 millones. O sea, no administrás 44 millones por voluntades con onda. Y tampoco lo administrás con unos tipos, viste, que hacen del sistema político un problema permanentemente, y que intentan gobernar a partir de un sistema legal o a partir del desprecio de lo político con gestos a lo Vidal, ¿viste? Entonces, con esa cara ahí de novicia. Entonces, a mí me parece que, digo, yo reivindico la política, incluso me parece que el error es parte de la política, que la que hay unas negociaciones que son espantosas, que forman parte de la política, y que es este es el asunto. Y digo, y mucho más ahora en este momento con el neoliberalismo, que sin ninguna duda es más potente que cualquier otra cosa que nosotros podemos producir ahora. Ese es el gran asunto, ¿no? ¿Alguna vez le dijiste al querido filósofo Raúl Cerdeiras, no se puede gestionar 40 y pico de millones de personas con voluntades con onda? No, porque no sé si es Raúl el que piensa eso. Raúl, viste, Raúl está pensando en una trama que tiene que ver con el acontecimiento y una marca inaugural de una cierta cosa. Ahora, la marca no se planifica. La marca sencillamente ocurre. Y cuando ocurre, esa ocurrencia tiene efectos. Y esos efectos son políticos, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Ahora, lo que no podés hacer es inventarte la marca. Eso no podés. Entonces, a mí me parece que cuando Raúl Cerdeiras habla del acontecimiento, él lo que está hablando es de eso. Es decir, viste, obviamente que hay un gesto de aquel que participa de una cierta idea, pero ¿el acontecimiento cuál es? ¿Fue lo del 2001? Bueno, yo me parece que hay que averiguar, o por lo menos abrir un poco más el plano y poder ver qué es lo que efectivamente ocurrió ahí. No hay ninguna duda de que hay un efecto. Pero bueno, no sé si fue tan amplio el efecto, ¿no? No sé, ahora estamos casi en una dictadura con leyes que se sancionan, viste, a partir de decretos y todo esto que está ocurriendo, y persecuciones, y digo, no pareciera ser que hubo un efecto benéfico por algún otro lado, no sé. No, pero tal vez sí, el tema, ¿no? Tal vez sí, los efectos tienen que ver, digamos, con algo que no quisimos ver nosotros, que el que se vayan todos habilitaba esto que vos decís, que es un perfil Vidal, o incluso un perfil de gente que no viene de la política. Entonces los efectos de 2001 son muchos, pero no son los que nos imaginamos en su momento, que tenían más que ver con lo autogestivo, lo asambleario, la recuperación, ¿no? Bueno, me parece sí, hubo, yo recuerdo las asambleas, yo participé de algunas asambleas y una cooptación de las asambleas por partidos de izquierda religiosos, viste, que fue insoportable. Digo, y eso desactivó mucho de esa potencia. Yo no soy un especialista en el tema, lo único que tengo es una experiencia vital de esos momentos, es decir, porque eso efectivamente lo que ocurrió en ese año fue, el 2001 fue espantoso, y además los efectos de todo eso fueron devastadores para un país como el nuestro, ¿no? Y me parece que los que llevaron adelante la práctica en una cosa que era de una anomia enorme, viste, fueron los que ocuparon los lugares, que nos gusten o no, fueron ellos los que ocuparon los lugares. Fue, viste, Dualde, Rucauf y todos estos. Entonces eso fue lo que efectivamente ocurrió, y eso tiene que ver también un poco con la trama anterior, el 2001, viste, y todo ese año 2001, que es más grande que el 19 y el 20. O sea, por lo menos tiene mucha más historia, me parece a mí, que habría que revisar un poco mejor esa historia de ese año 2001. Me parece que ahí hay una clave que es necesario ver para poder entender cómo fueron esos procedimientos políticos que gestionaron un acontecimiento como es el que fue. Recargue ese mate, mi querido Gus, que tenga buen día, y gracias por atendernos bajo ese árbol. Bueno, abrazo grande. Gustavo Varela, fenomenólogo de la vida cotidiana, acompañándonos en la Pelo Pincho de la Mar.